Hola chicos, les habla Lidia Lorena y hoy vengo a contarles una historia que se llama Amigo de Todos. El versículo para memorizar dice así: sean bondadosos unos con otros, y se encuentra en Efesios 4:32. El mensaje de hoy nos dice que servimos a Dios cuando somos amables. ¿Te gustan los animales? ¿Qué te gusta hacer con los animales? ¿Tenerlos como mascotas? ¿Sabes? A Jesús le gustaban mucho los animales y los cuidaba. La mayoría de las familias donde Jesús vivía tenían al menos un animal. ¿Puedes imaginar qué animal era? ¡Un burrito! Los burros son animales muy fuertes. Son buenos para llevar cargas. Cuando la familia de Jesús iba a alguna parte, Jesús le ayudaba a José a empacar las bolsas con comida y ropa para que el burrito las llevara en el lomo. Probablemente Jesús cuidaba del burrito de la familia. Se aseguraba de que tuviera agua y comida. Cuando el trabajo del día se terminaba, Jesús alimentaba al burrito, le daba agua y lo llevaba a un lugar para que descansara durante la noche. Algunas veces levantaba un animal y lo acariciaba. Si veía a algunos niños molestando a un animal, les pedía que dejaran de hacerlo. Si parecía que el animal tenía hambre, le daba de comer. Siempre tocaba a los animales con suavidad. Los caballos venían al cerco cuando él pasaba. A los gatos les gustaba rozarse en sus piernas. Y a los perros les gustaba lamerle la mano. Incluso a los animales salvajes les gustaba Jesús. Un animal salvaje es uno que vive en el campo y no tiene dueño. Las ardillas, los conejos, los mapaches son animales salvajes. Las ardillas comenzaban a parlotear cuando veían a Jesús, como si quisieran decirle «Hola, Jesús». Los conejos se sentaban sobre sus ancas y movían sus orejas cuando él pasaba cerca. Si Jesús veía un pajarito que había caído de su nido, lo volvía a poner en su lugar. Y la mamá pájara cantaba un canto todavía más bello, como si dijera, «Gracias, Jesús». A Jesús también le gustaba observar a los insectos. A él le encantaba ver a las orugas, las hormigas y todos los otros pequeños animalitos. Les permitía que caminaran en sus manos. Jesús nunca los pisoteaba. A Jesús le encantaba mucho observar las hermosas cosas que Dios había hecho. Estudiaba las estrellas y la luna por las noches. Observaba cómo crecían las flores y cómo brotaban los árboles para comenzar a florecer. A veces le traía flores hermosas a su mamá. Jesús amaba a la gente, por encima de todo. No le gustaba ver a nadie herido o lastimado. Si una persona hería a otra, él hallaba la forma de hacer que la persona herida se sintiera mejor. Compartía su comida con las personas que estaban hambrientas. Si alguien estaba sediento, le daba un vaso de agua. Jesús jugaba con los niños a quienes nadie quería. Visitaba a las personas que no tenían familia. A la gente le gustaba su compañía porque siempre estaba feliz. Cantaba himnos mientras trabajaba. Los cantos hacían que sus vecinos se sintieran bien al escucharlo cantar. Jesús nunca destruyó las flores o la hierba, nunca tiró la basura al piso, siempre fue cuidadoso con la creación. Jesús era bondadoso con todas las personas y con todo ser viviente. Todos eran felices cuando Jesús estaba cerca. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.